decir tantas cosas que tal vez nunca entenderías. Hablar de mi vida, de mi mentira y de mi dolor, de la decepción que causa el fracaso y el sinsabor que opaca cada intento violento por hacer mi día mejor. Pero solo buscaré calor en esta melodía fría que llegó a mis manos como dulce llovina en sequía. Porque también podría exagerar mi voz diciendo el mundo se acabó y tú sin entenderlo aplaudirías. Podría usar mis canciones para competir y así atraer a un público que busca un show para reír siempre. Pero solo quiero hacerte ver que más allá de un primer puesto vives en un país donde el rap no se vende. Intentaría como verte diciendo que ayudo al que no tiene nada, que mi rap es pa' luchar en contra de la necesidad. Pero que va, si en mi busca sinceridad solamente pienso en darle techo propio a mi mamá. Razón por la cual no puedo dejar de expresar lo que mi alma vislumbra. Caídas, victorias, luz y penumbra, por eso no evito cantar. Si me llama la rumba o si mi lápiz llora ideas, hasta que mi libreta esté en su tumba. Abundan los inconscientes cuya mente no entiende que lo personal y lo musical en el rap no son diferentes. Por eso podría decirte que así vivo lo que escribo, pero pa' qué si ya ellos me etiquetaron de resentido. Prefiero llevar el mensaje sin decir que llevo el mensaje, pues lo real es real, sin tanto grito y maquillaje. Excesiva estupidez es decir que yo soy el único, por eso hace rato acepté que la corona la pone el público. Fanático de mi voz que es el látigo, de corazones dañados por la rutina y su escándalo. Más lunático que carismático es mi cántico vivo, curando rotos pensares cuyo plan es verme caído. Pasivo pero agresivo, rechazado pero elegido, entre miles que buscan fama yo busco darte motivo. Para entender que lo esencial es encontrar amor y luego fusionarlo para buscar felicidad y color. En cada jornada gris donde el ocio se confunde con el hacer daño y las ansias de dinero con la frase ser tacaño, donde los sueños de un pueblo son mínimos como el salario y el más hipócrita es el más sabio. Podría proponer la idea del esfuerzo voluntario para actuar bien sin condición y retraso si necesario, pero para qué intentarlo si ya ellos decidieron aceptar que no hay buenas acciones sin generosos honorarios. Te diría que cada humano es contradictorio, pues cuando llega el sentimiento se pierde el don de lo obvio, como esos que dicen siempre estaremos juntos sin saber que si se deja la rutina mañana les roba el gusto. Sutiles como eructo, transparentes como corrupto, son aquellos que viven poniéndole reglas al rap. Que si no tengo una voz bonita nadie me va a escuchar, y que si tengo una voz bonita lo que quiero es estafar. Que si no digo grosería nadie me presta atención, y que si no hay droga de por medio no hay una buena canción. Que el rap no es pa' presa dolor y alegría, y que soy cursi porque enamorado de alguien le compuse una melodía. Te diría que este disco es pa' buscar simpatía, pero capaz la multitud lo oiga y lo entienda una minoría. Por eso solo te diré, vida mía, que si querías un despertar, esta es la ofrenda que querías. Poesía ya con sangre para desterrar cobardes, conducido por el hambre de un trono que no es de nadie. Pa' su vida agobiada, pa' mis enemigos siempre fieles mezquinos, piedras en mi camino logrando nada. Pa' mi madre que es mi padre, pa' mis hijos cuando tenga, pa' mi mujer que es mi calma y pa' mi muerte cuando venga. Y pa' todo aquel que pa' bien o mal me escuchan y que después de este disco puedan entender al fin el fin de mi lucha, que lo entiende el gremio entero. Rapero que no se comprometa con las disyuntivas de su pueblo no es rapero. Si la lucha que existe es abajo en la tarima, yo soy la gana de seguir rapeando cuando el beat termina. Yeah. Nice, nice, que lo entiende el gremio entero. Que lo entiende el gremio entero. Que lo entiende el gremio entero. Que lo entiende el gremio. Entre la duda y la fe tengo un abrigo, con él a mi lado lo que quiero consigo. Así voy transformando el tiempo y lo que pienso en versos, mi rap es lo que veo en el camino. Entre la duda y la fe tengo un abrigo, con él a mi lado lo que quiero consigo. Así voy transformando el tiempo y lo que pienso en versos, mi rap es lo que veo en el camino.